despertad, rudos pastores. Soy el arcángel Gabriel y vengo para anunciar, y vengo para anunciar que en una cueva en Belén ya nació un sagaz, que es el Mesías de Israel. Rico, ole. Ay, gloria a Dios en la altura. Ay, gloria a Dios en la altura. Ay, alegría en la tierra. Ya humana criatura, madre de mi corazón, ya tu humana criatura, cese en el mundo la guerra, que el amor y la ternura, ay, la ira y el mal de tierra.